introduciéndose en su habitación. Es un perdedor, ella está en la cama. Hay tormenta y va a echar Este cuento se acabó.